Observemos, queridos hermanos, que Jesús utiliza la misma expresión para referirse al reino de Dios y para referirse al Hijo del Hombre. Es un detalle, pero es un detalle muy importante. Con respecto al reino de Dios, Jesús dice: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Reino de Dios, no anunciarán que está aquí o está allí. Ahora veamos lo que dice de sí mismo, utilizando esa figura del Antiguo Testamento, la figura del Hijo del Hombre. Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre. Si os dicen que está aquí o está allí, no vayáis detrás. Claramente, hay una relación entre lo que Cristo dice del reino de Dios y lo que Cristo dice de sí mismo, el Hijo del Hombre. Hay una relación. Porque si cambiamos la pregunta que hicieron los fariseos, ellos preguntaron ¿cuándo? Y cambiamos esa pregunta ¿a dónde? La única respuesta que podemos tener es: Dios reina en Cristo. Porque el reino de Dios no lo podemos separar de Dios reinando. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde Dios está reinando. ¿Cuándo llega el reino de Dios? Cuando Dios empiece a reinar. ¿Y dónde está reinando Dios? Está reinando en el corazón de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el mismo Cristo dice: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y también dice: yo hago siempre su voluntad. Y también dice: mi voluntad, ¿cómo es? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea que hay una profunda identificación entre el reino de Dios y la persona de Cristo. El reino de Dios no es una estructura que nosotros creamos con unas determinadas características. El reino de Dios no es un conjunto de condiciones sociales, interpersonales. El reino de Dios no es un conjunto de valores o virtudes. El reino de Dios es Dios reinando, y Dios se sabe que está reinando en la persona de Jesucristo. O sea que el reino de Dios solo tiene un lugar, y ese lugar es el corazón de Cristo. Pero de ese corazón de Cristo brota amor y brota palabra, brota predicación, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Del corazón de Cristo brota amor y brotan palabras. Y si yo recibo ese amor y si yo acepto con fe esa palabra, lo que está sucediendo en el corazón de Cristo empieza a suceder en mí. Tal como Él mismo dijo: el que me ama guardará mi palabra, y vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Entonces el reino de Dios está en primer lugar en Cristo. Pero cuando vamos aceptando la palabra de Cristo, cuando vamos acogiendo el amor de Cristo, ese reino que sucede en Cristo va sucediendo también en nosotros. Entonces el reino de Dios crece por contagio a partir de un centro fundamental, a partir de un pozo y manantial único, que es el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús ciertamente reina Dios. Y luego, en quienes van aceptando el amor que viene de ese corazón y la palabra de vida que brota de ese corazón, quienes van aceptando esa palabra y ese amor, se convierten como en extensiones de ese corazón. Entonces, al recibir esa palabra y ese amor, al acogerlas con fe y con obediencia, Dios empieza a reinar en nosotros. Esto es lo que quería Jesucristo cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro están absolutamente unidas la gloria del Padre, el reino del Padre y la voluntad del Padre, como una sola realidad. santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios sea santificado, glorificado, esa es la gloria del Padre. Venga a nosotros tu reino, ese es el reino del Padre. Hágase tu voluntad, esa es la voluntad del Padre. La gloria, el reino y la voluntad están profundamente unidas. Y esa unión entre la gloria, el reino y el Padre se realiza en aquellos que oran como Cristo ora. Al darnos el Padre nuestro, Jesucristo nos ha dado, por así decirlo, como una parte de su corazón. Nos ha hecho partícipes de su corazón. Como que hubiera arrancado algo de sí y lo hubiera puesto en nosotros. Ese es el Padre nuestro. Y cuando esa oración bendita se realiza en nosotros, cuando esa oración es una verdad en nosotros, entonces Dios reina también en nosotros. Unidos al corazón de Cristo, como prolongación o extensión del corazón de Cristo, somos presencia de ese reino. Ahí es donde se cumple lo que Él dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. No lo busques en otra cosa, no son estructuras, no son leyes, no son sistemas, no son acuerdos, no son realidades socioeconómicas. En primer lugar, es algo que acontece dentro de ti cuando recibes lo que salió de dentro de Él. Por supuesto, una vez que el reino de Dios te ha contagiado, una vez que Dios reina dentro de ti de esa manera, entonces también tu manera de ver, oír, hablar, amar, actuar, cambia. Entonces, tus obras, en primer lugar, tu cuerpo mismo, la santidad del cuerpo, qué hermosura. Pero también tus obras empiezan a reflejar ese Dios que reina. Tus palabras reflejan que Dios está reinando en ti. Tus decisiones reflejan que Dios está reinando en ti. Por eso es apenas natural que en un cierto momento eso que está sucediendo dentro de ti, ese reino de Dios, cuaje en determinadas decisiones más o menos permanentes. Esas decisiones permanentes, que no son tuyas, sino que son además decisiones de los demás, en quienes también reina Dios, van creando instituciones, van creando comunidades, van creando espacios que de alguna manera hacen brillar el reino de Dios. Es decir, si Dios reina poderosamente en ti y en tus hermanos, y tú junto con tus hermanos haces algo que es visible, por ejemplo, un hogar, una escuela, un ancianato, una misión, una iglesia, de algún modo esas edificaciones, esas instituciones, esas decisiones, algo reflejan del reino de Dios. Pero el reino de Dios está propiamente adentro, sino que las decisiones que tú tomas de acuerdo con la voluntad del Señor van reflejando eso que llevas dentro. Y es así como se hace visible. Entonces, cuando uno entra en una magnífica, bellísima catedral, hecha con tanto gusto, con tanta delicadeza, con tanta devoción, cuando entras en ese espacio, tú tienes un destello de lo que es el reino de Dios. Cuando tú llegas a una institución, por ejemplo, a un colegio, a un monasterio, a un hospital, y miras cómo se trata a la gente, y cómo fue fundado y cuánta generosidad hay ahí, entonces tú tienes un destello del reino de Dios. Pero el reino de Dios, en primer lugar, y a esto vuelvo, está adentro de nosotros. ¿Cuándo llegará el momento en el que será pleno ese aparecer, ese despuntar del reino de Dios? Eso no lo tenemos claro, pero todas las señales indican que estamos muy lejos de eso. Falta mucho para eso. ¿Por qué? Porque primero tiene que producirse una conversión masiva. Primero tiene que suceder una especie de avalancha del Evangelio en nosotros mismos y en muchos más, para que nuestras obras vayan reflejando y reflejando más. Así termina el Evangelio de hoy. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Hay un camino de padecimiento, Hay un camino de penumbra y un camino de ocultamiento, y llegará el momento en el que brille la grandeza de la obra de Dios. Lo más importante para nosotros no es lo que se ve afuera, sino lo que ya está sucediendo, lo que ya debe estar sucediendo en nosotros. Así lo conceda el Señor. Amén. Amén.